Normalmente yo, antes que nada, estoy al tanto de cada situación que pasa, digamos, en la ciudad, ya sea, digamos, por cualquier tipo de cuestión, porque, bueno, siempre me manejo de esa forma, justamente para poder dar respuesta ante cualquier eventualidad, consulta, en el momento. Incluso algunos vecinos, digamos, que habían tenido, digamos, algún tipo de hecho, me habían, mandando mensajes, digamos, contándome de la situación. Lo cual armamos sin duda una reunión con el comisario de acá de la ciudad y lo sumé, digamos, al jefe de distrito, al comisario general Claudio Flores, más que todo como para armar una logística y sumado a un par de hechos también que se habían dado de intentos de robo, en algunos casos, en algunos domicilios particulares, ¿no? Lo cual se armó toda una logística distinta. Nos quedó una duda, te corrijo. Sí. Te pido disculpas, pero no es sobre la E53, sino sobre la intermunicipal, la que está haciendo Tojonquillo. Lo llamativo de esto, digamos que toda la arteria está totalmente iluminada, por lo cual nos llama poderosamente la atención que vaya a ser como para un intento robo, porque normalmente ante estas eventualidades siempre se dan en algunos lugares oscuros. Nosotros tenemos toda la ruta iluminada de punta a punta, desde el límite de Villa Allende hasta el límite con Unquillo, lo cual nos hace pensar que pueden llegar a ser alguna travesura de menores, en donde, bueno, se han hecho las notificaciones, digamos, al barrio más cercano, a todos los domicilios más cercanos, a los papás, digamos, de estos lugares, que ante alguna eventual situación de insisto, que pueden haber sido, sin duda se están haciendo todas las investigaciones correspondientes, porque, insisto, da a pensar, digamos, de una situación que incluso preocupante, ¿no? Porque tirar un elemento, ya sea una piedra, un ladrillo, lo que fuera, un elemento que va a impactar en un vehículo que va en marcha, eso puede generar un desastre, ¿no? Y en definitiva, digamos, realmente estamos preocupados por esa situación. Entonces, con lo cual, se han tomado todos los recaudos necesarios, ya la policía ha armado un dispositivo, nos ha solicitado la colaboración de parte de Seguridad Ciudadana, con lo cual se están haciendo, digamos, toda la logística en el armado de todo lo que son los nuevos operativos, incluso en el sector de Val del Sol, que tenemos una parte que limita con Villa Allende, sobre uno de los sectores del arroyo también, digamos, con la caracteriza, todo, teniendo en cuenta, insisto, de algunos sospechosos y de algunos vehículos que a veces andan merodeando y que, bueno, obviamente pueden terminar generando por ahí alguna situación de buscar algún robo, ingresar en algún domicilio. Así que, bueno, se ha dispuesto, la policía ha dispuesto todos estos operativos. Algunos vecinos antes nos consultaban el tema de algunas cámaras, que son las que faltan instalar, que lamentablemente la provincia este año, y es totalmente entendible por la situación de la pandemia, la situación económica, el costo del dólar, y que tengan en cuenta que estas cámaras, estos domos, que son de 360 grados con un alto alcance, tienen un costo aproximadamente de $10,000. En realidad el precio se ha mantenido, lo que pasa es que el dólar para nosotros ya no es lo mismo, no era lo mismo un dólar 40 pesos cuando se compraba la cámara que un dólar a 150, 160 pesos. O así sea un dólar oficial, lo mismo estamos hablando del doble, con lo cual la provincia dijo este año no iba a adquirir, recién pasa, digamos, todo eso pasó en el presupuesto 2021, y para poder completar nosotros todo el operativo de cerramiento con las cámaras, que eso nos garantizaría poder ver los 360 grados de la ciudad ante cualquier eventualidad, denuncia, o merodeo de algún sospechoso, ya sea peatonalmente, en bici, moto o en auto, ¿no? Daniel, son algunos puntos donde lamentablemente hay como un gris, ¿no? Entre muchas veces lo hemos cronicado ahí entre el límite entre Villa Allende y Mendiolaza, ¿no? Esta zona donde tuvieron lugar estos hechos y donde lamentablemente se hace difícil el trabajo mancomunado, pero en este caso tuvieron una rápida respuesta por parte de la policía. Sí, a veces lo que se hace imposible con algún eventual episodio, digamos, lo que hace más precisamente entre el barrio del Parchel y la costa de Villa Allende, el cruce, hay que tener en cuenta que es una pasarela nada más que une estos dos barrios, y ideal sería un puente de una sola mano, o me refiero solamente para el cruce de un vehículo, con 3 metros de ancho sería suficiente, porque a veces ante un eventual persecución, obviamente que queda ahí el móvil y sin duda, digamos, si lo hacen en bici, corriendo o remoto tienen la posibilidad de fugarse por ese sector, ¿no? Ese es un tema pendiente que incluso cuando nos hicieron la consulta la semana pasada desde obra pública de la provincia, cuáles eran las obras que estaban pendientes, digamos, para incorporarse en nuestra ciudad, digamos, para el presupuesto del año que viene, son los dos puentes. Uno es este puente que se había solicitado, que sería un puente, insisto, que sería un beneficio no solamente para una ciudad, sino para dos ciudades, sumado no solamente para la cuestión de seguridad, sino para la cuestión cotidiana, diaria, que lo que significa ante una situación de emergencia, para por lo menos el cruce de una ambulancia, ante alguna situación de sanitaria, ¿no? Y el otro puente es el que está justo enfrente de la municipalidad, que une Mendialaza Centro, digamos, con lo que hace la parte del Alto y Mendialaza Bajo. Así que bueno, están pedidos que ojalá que el año que viene se puedan concretar estas obras que quedaron pendientes y que están previstas para este año, ¿no? Daniel, te saludo antes que nada, buen día, y preguntarte, a ver, si acerca fin de año, todos los fin de año son difíciles en materia de seguridad o inseguridad, si se quiere, y más en este año en particular, donde lamentablemente mucha gente quedó golpeada a nivel económico en medio de la pandemia. ¿Los preocupa, los ocupa la llegada ya de este diciembre? Mira, ¿cómo andas, Rodrigo? Antes que nada, te cuento. Estamos con nosotros, hoy es martes, el día jueves vamos a tener la reunión previa de lo que va a ser el anuncio oficial del día viernes, que seguramente lo hará el gobernador o el vicegobernador con respecto al tema de la nueva flexibilización que comienza a traer a partir de las 0 horas del sábado 5, con lo cual ya se habilita todo lo que significa la temporada turística provincial interdepartamental y con la ya prácticamente la libre circulación, ¿no? Eso generaría, digamos, mayor movimiento y digo que estaremos esperando nosotros todo lo que se nos va a informar con respecto al tema de seguridad, con todo lo que está armando el Ministerio de Seguridad a través de su ministro Alfonso Mosquera, la nueva disposición de mayores efectivos en todo lo que significa el operativo verano. Eso ya nos lo habían manifestado hace 10 días atrás, con lo cual seguramente que cada localidad, ciudad de acá del corredor de Sierra Chica, ante ya esta libre circulación y mayor flujo de vehículos y de personas que puedan andar circulando, es necesario, digamos, poder contar con todos estos efectivos que siempre se da en los operativos de verano. Pero bueno, obviamente que hemos tenido un año totalmente distinto a cualquier año, lo que ha significado, digamos, una situación de muchísimo control, de muchísimo trabajo por parte de lo que ha sido la parte sanitaria, la parte de seguridad, con lo cual existe un cansancio importante porque sin duda, digamos, prácticamente estamos hoy a 257 días, para ser más exacto, de lo que ha sido trabajo de días incansables y bueno, pero sin duda que dándose esta posibilidad de nueva flexibilización y ya la apertura del operativo turístico a partir del próximo viernes, bueno, hay que estar preparado también con respecto al tema de seguridad y operativos de control, prevención, lo que va a implicar mayor demanda de personal y recursos humanos para poder controlar, ¿no? Daniel, con respecto a las nuevas flexibilizaciones que bueno, relacionadas con el turismo, digo, otro tema importante que ya viene en materia de celebraciones son las fiestas de fin de año. Digo, sobre las reuniones sociales, familiares, ¿tienen alguna novedad y algún pedido? ¿Ya se baraja la posibilidad de que se autoricen en un corto plazo? Mira, yo en un ratito justamente estamos para hacer un comunicado, digamos, porque sin duda que ya todo el mundo está con la ansiedad, no solamente con respecto al tema turístico y a la libre circulación a partir de sábado, sino bueno, justamente recomendando toda esta situación que al margen, digamos, de esta nueva flexibilización, que si bien es cierto, es algo que todo el mundo le viene solicitando, le viene pidiendo, pero bueno, hay que mantener todos los cuidados, con lo cual vamos a seguir recomendando, a tramar todas las medidas sanitarias, por más que tengamos mayor flexibilización, bueno, mantener el uso del barbijo, mantener el distanciamiento social, todo este tipo de situaciones. Con respecto a lo que vos planteabas, en base a la última pregunta, bueno, lo que sí tenemos conocimiento, que van a habilitar reuniones, incluso las sociales también, de hasta 20 personas, al aire libre, van a estar las posibilidades, digamos, de las reuniones familiares, se van a recomendar hacerlas todas al aire libre, si son en lugares cerrados, como ya estaba previsto, hasta 6, 8, 10 personas, pero bueno, que sean lugares, por más que sean cerrados, solicitar que sean lugares ventilados, bueno, con todas estas características, implica no estar dentro de un lugar cerrado, en donde no haya una ventilación, ¿no? Porque cuando uno analiza la cuestión epidemiológica, sabemos que el 95% de los casos de contagio, ya sea, digamos, por una cuestión en el aire, se da, digamos, en lugares cerrados, ¿no? Entonces creo que lo mejor, el tiempo lo permite, digamos, porque las temperaturas permiten que podamos estar, digamos, reunidos al aire libre, y creo que eso va a garantizar, por lo menos, evitar y mantenernos dentro de esta meseta que hoy prácticamente, digo, está controlada, porque la mayoría de las ciudades de acá del corredor, localidades, estamos con pocos casos, pero fundamentalmente ninguno con situaciones graves que requieran internación o alguna otra situación de mayor complejidad. Entonces hay que extremar esta medida y seguir recomendando sin relajarse y sin descuidarse, ¿no? Daniel, la última, bueno, sacándonos un poquito de este tema relacionado con la pandemia, el fin de año y demás, una buena noticia, mañana se va a firmar el convenio de la nueva oficina de mediación comunitaria allí en Mendiolaza. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué representa para la comunidad de Mendiolaza? No, bueno, esto es algo que nosotros ya lo habíamos anunciado también a principio de año, lo que estaba previsto para abril o mayo, que sin duda después, bueno, así como varias situaciones puntuales quedaron pendientes, obras, firma de convenio, todo. Nosotros ya habíamos firmado el año pasado con el Defensor del Pueblo, en primer lugar, lo que son los convenios de cooperación recíproca entre los municipios y la Defensoría del Pueblo. ¿Qué significa esto para que la audiencia lo pueda entender? La Defensoría del Pueblo, si bien es cierto, cuando tiene ya una oficina instalada en alguna ciudad, implica, digamos, a tener un elemento en donde a veces el vecino, ante algún abuso, ya sea de algún comercio, de alguna empresa, sea pública, privada, digamos, pueda hacer las denuncias correspondientes. Con lo cual, eso va a ser lo que vamos a tener nosotros, sumado a lo que ya veníamos solicitando nosotros, que es tener la oficina de mediación. Esto cuando hay alguna problemática entre dos vecinos, entre dos industrias, entre dos comercios, bueno, tener la posibilidad de que no sea el municipio o el Estado municipal quien resuelva, sino sea un tercero, que en definitiva, ante escuchar, digamos, la defensa de cada uno en base a la situación o a la problemática que se haya dado, digamos, se puede pedir y en función de eso el municipio tomar una resolución. Esto pasa normalmente a veces por ruido molesto, pasa, digamos, por alguna situación de un comercio que no cumple con las normativas, pasa normalmente cuando hay algún abuso, digamos, ya sea en el uso de las medianeras, bueno, distintas situaciones problemáticas que se puedan dar, y es muy importante poder contar con una oficina de estas características. Lo bueno de esto es que mañana el Defensor del Pueblo va a estar anunciando también, que esto ya lo anticipo, para que todas las localidades y ciudades de acá del corredor que no dispongan todavía de esta oficina o de estos convenios lo puedan realizar. Si bien es cierto, me hubiera encantado mañana poder tener a todos los colegas intendentes del corredor acá en mi ciudad, pero bueno, sabemos que este tipo de actos o de firma de convenios no está permitido de hacerlo de manera presencial. Viene mañana acá porque solamente lo firma con Mendiolaza, y van a estar presentes también el municipio de Agua de Oro y el municipio de Tanti, que eran dos municipios que estaban pendientes con la firma, no de la instalación de la oficina de mediación, pero sí con el convenio de cooperación recíproca, que es lo primero que hay que firmar para después continuar avanzando. Las oficinas de mediación normalmente están instaladas en ciudades, pero siempre para las localidades más pequeñas es importante poder contar con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, que insisto, es importantísimo, no solamente para el Estado municipal, sino para los vecinos, fundamentalmente cuando tienen que hacer algún tipo de denuncia, insisto, ya sea por algún abuso, ya sea de autoridad, en algún abuso del cobro, de algún producto, abusos de precio, bueno, todo lo que implica, digamos, justamente como bien lo dice la palabra, defender a cada uno de los vecinos, ¿no? Uh-huh. Temas que pueden parecer menores, no, pero son temas muy importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Daniel, te agradecemos los minutos, el contacto, te mandamos un abrazo y gracias como siempre. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo grande y saludos a la audiencia.